Hoy nos visita el intendente José Luis Fulques. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, para hablar sobre el tema de las elecciones, nos va a contar sobre sus propuestas, entre otras cosas más. Bueno, Fulques, ¿cómo está eso? ¿Bien? Bien. Primera pregunta. ¿Usted no miró el cronograma de partidos de la AFA antes de convocar de a elecciones? Las elecciones? ¿Cómo va a ser la elección el día del Superclásico? Juega, no me digas. Juega el mismo día. ¿De qué equipo es? Independiente. Sí, por eso. ¿Viste cómo te contestó, sí, no? Sí. Sí, juegan. Y bueno, va a ser parte del condimento. Claro. Bueno, seguramente algo va a afectar, bueno, ¿no? Es como un Boca River este también, porque somos dos solos. Son dos solos, claro. Uno rojo y otro clásico, azul. Claro, un clásico va a ser. Bueno. Porque caminando los últimos días, ¿no? Hasta sí. ¿Qué día empieza la veda? La veda empieza la noche del viernes. La noche del viernes, está. Son 36 horas. A sí, las 8 de la noche. Creo que sí. Lo que pasa que, bueno, también, la particularidad que tiene esto es que el sábado no hay diarios tampoco, así que... Uh-huh. El viernes primero no hay diarios por ser el día del trabajador. Claro. Así que... Todo lo mediático seguramente va a ser hasta el jueves, porque claro. Después hay muchos programas que debe haber algunos que tampoco trabajen, ¿no? Claro. Seguramente. Claro. Complicada, ¿no? Yo creo que no debe haber sido fácil instalar la campaña y la misma elección, Fulques, en un año en el que va a haber 6 o 7 elecciones, si es que hay segunda vuelta presidencial, por ejemplo, ¿no? Mirá, yo intenté siempre separarlas, hice todo lo posible, de hecho mi propuesta había sido inicialmente antes del 22 de abril, después los municipios radicales me pidieron el 26 de abril, que pasó justo el domingo pasado, y después salió el turno electoral ofrecido por la provincia el 3 de mayo, con lo cual no tenía sentido por una semana generar gastos públicos municipales atentos al servicio electoral provincial. Así que quedó el 3 de mayo y después se me coló en el medio el tema este de las listas y de los cierres a nivel provincial, que creo que lo hemos pasado ordenadamente. Creía que iba a tener más impacto en lo local, más peleas, más discusiones, pero no, por suerte fue evitado, se evitó la interna, que esto es lo que a veces queda, de alguna manera quedan heridos en el camino. Pero lo hemos pasado bien, así que creo que no afectó demasiado, pero el logro lo sacamos de que se vote nada más que municipio. Ajá. Una pena que haya habido dos alternativas nomás, ¿eh? Sí, bueno. Porque evidentemente siempre es mucho más amplio el abanico de preferencias de la gente, ¿no? Y a uno mismo, ¿no? Creo que facilita los caudales electorales cuando hay más alternativas, porque lógicamente uno necesita menos cantidad para lograr el objetivo de ganar la elección. Y además uno entiende que siempre hay perfiles distintos y gente que dispara para otro lado. Vamos a ver cómo responde el electorado, si realmente eligiendo o algunos se abstienen de votar también. Uh-huh. Lo que más llamó la atención fue que el sector de Buretignec no presentara candidato acá en Viedma, ¿no? Sí. Realmente creo. Yo creo que lo iban a hacer. Sinceramente creo que lo iban a hacer. Porque además el candidato que se hablaba había hablado con Rulli, tenía muchos deseos de ser. La verdad que tenía toda las ganas de ser, sabía que estaba corriendo un poco más atrás, pero él quería presentarse. Está. ¿Le hubiera facilitado la elección a Fulques o no? Sí, yo creo que sí, porque lógicamente, claramente es sectores afines, es decir, compiten el peronismo específicamente, ¿no? Sí. Posiblemente hubiera mejorado. Pero mire que radicales también con el sector de Buretignec, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Ahora está, muy cruzada la cosa de la provincia, ¿o no? No, y además el radicalismo está en todos lados. Hemos generado, no sé si hemos generado monstruos o buenos dirigentes, pero en todas las listas hay un radical, o con costumbre radical. Hasta la Piccinini, que me empezó a pegar ahora, también tiene su origen en el radicalismo. Va a pasar con Bautista con Odarda, pasa con Mario de Reyes en el PPR, en el PRO. Es decir, realmente hay un abanico de dirigentes radicales. Esto va a complicar seguramente la orgánica del radicalismo, ¿no? Y yo creo que sí, lo va a abrir sin duda alguna. Por eso queríamos, algunos militábamos por una cuestión de hacer una alianza, a la usanza de la que hicimos acá en Viedma, básicamente por este caudal electoral, ¿no? Fulque, nos metemos en la ciudad porque la idea hoy no? es, hemos hablado ya de política nacional, de política provincial, meternos un poco en Viedma. Esta mañana un vecino nos llamó, ¿no?, y dice, no se olviden de preguntarle, estuvo saliendo al aire y nos contaba los problemas que... Él vive en el barrio Santa Clara, en la calle Neuquén, más específicamente. Bueno, cuando llueve, el tema de las calles, hay dos calles asfaltadas o tres asfaltadas en el barrio, ¿no? Creo que era Neuquén, La Chironi y... Vinter. Y Vinter, ¿no? Ahora les toca también una parte de otra. Bueno, se preguntaba, ¿no?, si usted recorría las calles para ver cómo estaban, porque realmente, dice, cuando llueve un poco, en el barrio es intransitable. Sí, ¿no? Lamentablemente no es solo Santa Clara, son varios barrios más. El tema de fondo, lógicamente, es el pavimento. El pavimento, para que a ver si logro hacer entender cuál es el problema, porque lógicamente a mí ser pavimento es lo que más me conviene, estaría... realmente sería, iría por las calles y me agradecerían a viva voz cada vez que hago un pavimento, ¿no? Pero a ver, el pavimento sale aproximadamente, vamos a hacerlo más al vecino, sale 20 a 25 mil pesos por frente, ¿sí? Sí. Y para hacer el pavimento, las empresas actualmente piden el contado. Entonces, esta historia que los vecinos me cuentan, pero yo estoy dispuesto a pagarlo. Sí, pero muchos no pueden pagar 25 mil pesos de contado para que yo contrate el servicio y pueda pagarlo. Entonces lo tengo que hacer con recursos propios. Los recursos propios nos llevan a tener una X cantidad de cuadras por año que vamos misturando, y creo que nadie puede decir que no hicimos nada en estos últimos años en ningún barrio, porque ahora vamos a hacer los que nunca hicimos, que es Castelo, por ejemplo. Vamos a hacer el barrio de los Maestros. Es decir, estamos llevando permanentemente con recursos municipales, porque ¿qué pasa? Yo a la empresa le pago 300 mil pesos sale una cuadra y yo la recupero al 12% anual en 48 cuotas. Quiere decir que no es que pueda decir que los vecinos me pagan rápidamente y yo puedo hacer una nueva cuadra. Entonces siempre sale del erario municipal y se van completando. Lo que voy a empezar a proponer ahora, que es una primera experiencia piloto en el Don Bosco, que dijeron que estaban dispuestos a pagar todo y tampoco lo lograron, lo que yo les dije ahora, bueno, si no pueden pagar todo, pongan el 50% y nosotros financiamos tres cuotas de 3.300 pesos. Ajá. Entonces parece que lo van a hacer. Entonces desde el barrio Don Bosco, capaz que lo hacemos con un fondo rotatorio de empezar a hacer seis cuadras en términos de 2 o 3 meses. Y después lo que se está pensando ahora es hacer una especie de ahorro previo a la vieja usanza, con el mantenimiento del capital específicamente, hacer un contrato con la empresa que nosotros garanticemos con coparticipación a través del tiempo y que nos deje hacer un goteo permanente la empresa para que nos dé más tiempo. Capaz que tenemos que pagar algo de financiero un poco más caro, pero es la única manera de empezar a hacer un nivel de pavimentos mayor al que tenemos ahora. Hoy estamos haciendo promedio de 40 cuadras por año. Yo recuerdo que ha habido otros mecanismos, usted recordará el... cuando se asfaltaron los bulevares con plata del IPPB, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿No hay posibilidad de hacer algo así? Y mira, el IPPB yo lo veo, yo con el IPPB lo que estoy manejando son tres alternativas. Bueno, primero, todos sabemos que está teniendo poca capacidad de generación de viviendas, de eso es uno de los problemas que podemos hablar después. Tenemos para este año, para la próxima, 100 viviendas. Nosotros estamos haciendo 372 y vamos a hacer 400. Con Nación. Imaginemos con Nación. Imaginemos las dimensiones, ¿no? Lo que sí estoy trabajando con el IPPB, porque hay muchos lugares que han comprado la tierra y no han podido meterle los servicios, lo que estoy cerrando ahora con un nuevo programa es llevar los servicios, cobrárselo a los frentistas y salir nosotros como operadores de este sistema, que me parece que es una forma, porque hay casi 800 lotes que están en esta condición. Si yo lograse llevar ese tipo de cuestiones, le solucionamos el problema a 600 familias, por lo menos un primer problema, que es el tema de los que tienen algunos créditos por crear. Lo mismo pasa con el APEL. Me acerqué la otra vez y digo, ¿pueden hacer alguna caución, algún seguro, como para que si nosotros ayudamos a hacer los servicios a través del IPPB, alguien nos devuelva esa plata para poder? Porque es otra cantidad de gente que también tienen créditos del Procrear y fueron estafados en su buena fe en el cumplimiento de ese proceso, ¿no? Así que básicamente son temas financieros que tienen que ver cómo calzarse por la historia ilógica en este país, que baja el barril de petróleo y sube el asfalto. Yo la verdad que no puedo entender todavía cómo es. Entonces la empresa para asegurarse los precios, pone el valor y dice, esto es precio contado. Y es la única manera que los hace. ¿No hay ninguna empresa local de asfalto? No. No, esta es prácticamente local, ya está instalada. Sí, sí, hace mucho que está acá, claro. Fulques, ¿y con las veredas qué pasa? Porque hemos hablado del tema varias veces, y esto dicho por los abuelos, porque usted sabe que los que todavía no llegamos a viejitos, o estamos cerca, no es tanto el problema, pero para los abuelos, ¿realmente hay veredas en Viedma, en, no le digo pleno centro, pero acá nomás? No, pero en centro también. También, ¿no? Pero hay lugares donde es intransitable. ¿No se puede obligar a los frentistas totalmente a que mejoren? ¿Y por qué no se hace eso? No se hace, mirá, yo no lo hice, lo hablé con la Junta del Belgrano y lo hablé con la Junta del Mitre. Lo que yo les propuse a esas juntas es que vayamos por la positiva con los vecinos, porque después pasa exactamente lo contrario. Yo empiezo a multar y empezamos a aplicar multas y viene la gente que no puede pagar. Porque es difícil cuando uno aplica alguna norma que yo le aplique la multa a ella que tiene una casa linda, y vos que tenés una casa fea o tenés menos, no te aplique la misma multa que ella. Uh-huh. Si aplico multa, aplico multa. Entonces, lo que yo les propuse a las juntas, es que le pongo también mi firma, que no tengo inconveniente, que las juntas empiecen a trabajar con la concientización de los propios vecinos. Y si descubrimos temas que haya que trabajar socialmente de manera distinta, logremos solucionar el problema de esa gente. Entonces, porque en serio, yo cuando hay estos criterios, que existen las normas, tengo absoluta claridad en eso. Ahora, salir a multar, en vez de derivar que esa multa vaya a mejorar las cosas, y después empiezan, porque cuando uno toca el bolsillo de alguien, después son todos, quieren que sea justo con todo y no le importa si, si le digo a uno que está un poquito mejor y otro un poquito peor. Lo que sí me parece que tenemos que hacer, y uno de los problemas más graves que tenemos, es la zona de vialidad, que como estamos en esta historia de que es de ellos, que no es de ellos, que sí es de ellos, es de ellos, es una de las peores veredas que hay, donde está Vialidad Nacional y donde compartimos nosotros parte de esos edificios, ¿no? Claro. Es decir, ahora van a tienen un financiamiento importante que creo que vamos a poder arreglar todas esas veredas, y a nosotros estamos cerrando para quedarnos con la parte que está en Brown, la parte de abajo y la parte de arriba, como para instalar todas las oficinas municipales de ese lado. Está bien, pero digo, ¿no puede haber también un plan en este caso para, así como por ejemplo se está haciendo con el asfalto, para que el vecino que no puede, no tiene plata en este momento para hacer la vereda, 40 cuotas con el municipio y el municipio le hace la vereda, por ejemplo? Por eso, pero entrarme en lo mismo, yo puedo capaz que hacer 20 cuadras, ¿sí? Porque si yo tengo que pagar a las empresas y poner la plata y después darle 40 cuotas, yo puedo hacer, entonces después se va a empezar a quejar aquel que no le financio, porque no puedo financiar todo junto. Es todo cuestión de recursos esto, ¿no? No, pero hacer etapas, digo yo. Bueno, eso sí se puede hacer tranquilamente. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la temática de los barrios, hemos recibido varias llamadas de quejas de vecinas y vecinos por el tema de la basura, de los residuos. Barrio San Martín, Barrio Mitre, Barrio Lavalle, Santa Clara también. Y acá muy cerquita, a dos cuadras también, que es histórico lo de como la calle de Mayor Linares. Mayor Linares y Mitre. Se quejan de que, bueno, están los contenedores o a veces no están, y la basura rebalsa de estos containers y nadie se hace cargo, nadie las limpia, el recolector no pasa. El recolector no pasa la hora por ahí o los días que tiene que pasar. ¿Cómo se soluciona? Mirá, se soluciona, yo una de las maneras que puedo solucionar es echando a los 120 familias que están en la cooperativa. Esa es una posibilidad, la cual no quiero hacer. Nosotros hicimos, para que se entienda bien en la ciudad, hace 6 meses una licitación pública para que vinieran nuevas empresas y dividir la ciudad en dos, porque ¿qué es lo que pasa con la cooperativa actual? La cooperativa actual, yo no sé si acuerdan, vos seguramente no conoces, Pato, de Ursera, sí, me acuerdo, que dejan esa gente, se genera la cooperativa, la Carta Orgánica Municipal prevé que se apoya a las cooperativas de trabajo en esta ciudad, y la cooperativa empieza a funcionar. A través del tiempo, lógicamente en su estructura de costos, lo que no previó es esta ciudad tan grande con la escasa capacidad de mejorar su equipamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa concretamente hoy? Además de, lógicamente, que puede haber gente que no esté trabajando bien, lo que pasa hoy es que tiene 4 camiones y de los 4 camiones no funcionan siempre los 4 camiones. Entonces, lo que tendría que pasar a la noche, que con 4 camiones vos levantás toda la ciudad, al tener 2, todo el día hay basura, porque tenés que seguir trabajando durante la mañana. Nosotros lo que estamos ahora trabajando es la primera historia, creo que lo he contado acá, pero si no lo remarco un breve trazo, el GIRSU, que se llama Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que incluye planta de reciclaje, incluye un mejor tratamiento de basura en el basural, acá a 25 kilómetros, e incluye equipamiento. Con ese equipamiento vamos a hacer alguna consigna diferencial para darle a la empresa, mira, ahora tenés los contenidos, ahora tenés las cosas, ya no podés tener más excusas de lo que pasa. Y después, el otro extremo, la verdad, me parece que hay un poquito de inconducta vecinal respecto a las cosas que se dejan y cómo se dejan, porque yo hace 15 años atrás no veía que la gente tirase basura tan libremente en cualquier lugar. Coincido con vos en el tema de los cestos grandes, que a veces hay contenedores que a veces rebalsan por estos tiempos que te estoy diciendo, pero después caminás un montón de lugares y no es que nosotros lo inventemos la basura y no es que Cotraville la tire. Vos agarrás esquinas que la gente empieza a tomarlo como un basurero y empieza a llevar, a llevar, a llevar, y vos decís, esto no pasaba antes, ¿por qué pasa ahora? Entonces, es un proceso de mejora que lo acepto. La verdad que a mí me hubiera convenido tomar medidas mucho más drásticas con esto, pero me banco este problema, porque el único problema que me pone, y sobre todo la oposición, se saca foto al lado de la basura, ¿viste? Se pone cara ahí, date ahí, como diciendo, yo no la genero la basura, la generamos entre todos. Yo tengo la gestión de la realidad, acepto que es un problema, pero no voy a abandonar a una empresa como la que está ahora, Cotraville, de que porque hacen, tienen un problema estructural, que significa que la basura que nosotros pagamos acá es la tercera parte de lo que pagan ciudades parecidas a las nuestras. Entonces, querés pagar barato, querés tener un servicio de excelencia y a la empresa no le alcanza para hacer la reformulación de su historia, creo que estamos en el trabajo de solucionar eso. Pero, en serio, yo podría haber hecho cosas más espectaculares o como rescindir los contratos, qué sé yo, hacer cosas más visuales, porque de los temas que me hablan de la basura, a cualquier lugar que voy. ¿Y saben lo más gracioso que me pasó? Estuve en algunos barrios que están los empleados de Cotraville, las esposas estaban en las reuniones y se quejaban de la empresa misma, las mismas esposas. Es decir, bueno, es un problema que lo vamos a solucionar, que lo acepto como problema y lo vamos a solucionar. Bueno, vamos a otros temas, pues estamos metiendo en la cuestión urbana, ¿no? Sí. Tránsito. Sí, señor. Ya de pelote que tenemos al rato en el centro, ¿no? Tránsito, realmente tenemos una cantidad de vehículos ya insostenible. Creo que reformular muchas manos, qué sé yo, la Sati, la Bron, creo que no puede ser más doble mano, la Acera tampoco puede ser doble mano. Estamos buscando, nos metimos en un programa también de iluminación y semáforos que todavía no salió para que tengan un efecto, pero es básicamente la conducta. Apostar a seguir manteniendo la educación en los chicos. Y aumentar la dotación, ya tenemos casi 10 inspectores, pero sigue sin siguen siendo no, pocos, ¿no? Siguen siendo pocos, siguen siendo pocos para este nivel de lo que tiene que ver, que yo creo que lo que vamos a hacer son más multas en todo caso, no es que se va a ver, porque la verdad que hay gente que hace cosas que son, es decir, acá hoy en el FAIC me matan por una situación que pasó en el colegio Mario Siladora, que averiguando, es un chico que venía de otra escuela, cruza por la mitad de la calle, no cruza por donde están los inspectores, y entonces el que iba andando en la moto capaz que se distrajo, no esperó que saliera un chico de atrás de un auto, de atrás de una cosa. Gracias a Dios, le doy a todos el mensaje de que está bien la nena, que no tiene ningún problema, que fueron cosas leves, pero digo, en este momento electoral todos me echan la culpa porque la nena creció en el medio de la calle. Y bueno, no puedo yo estar... Esas conductas, por más que sea un semáforo, por más que haya... Justo en esta esquina estamos hablando, por eso lo quiero poner como ejemplo. Que estaban los inspectores. Están los inspectores haciendo, cortando el tránsito para que corten, para que crucen por la esquina, y una nena que cruza por la mitad. Y bueno, y así tenemos esa conducta de parar en doble mano, de tirar las cosas, no poner la luz de guiño. Son cosas que realmente... Tiene que haber mucha más concientización de nosotros como vecinos que inspectores dando vueltas. ¿Y qué habría que hacer en ese sentido? ¿Una campaña? Y son las campañas de educación, intentamos hacer algunas, no son fuertes, creo que hay que mantenerlas permanentemente. Uno, a veces con las campañas, por cuestión de costos, por cuestión de que aparecen nuevas campañas, las deja. Capaz que estas cosas tienen que ser como permanente y recurrente, como martillando la cabeza a todo el mundo. Y sí, inspectores pueden ayudar, no hay ninguna duda que pueden ayudar a tener algunos comportamientos que mejoren la, lo adquirido, pero son todas responsabilidades nuestras como, como seres humanos y como vecinos. La basura, el tránsito, mucho tiene que ver con esto, porque después nosotros que hicimos, aumentamos la frecuencia de la llegada de la multa para que no tarde tanto en llegar. Pero son esas cosas que finalmente no terminan solucionando, porque además piden más controles y yo, por supuesto que no accedo nunca, al primero que me llaman, sobre todo en estos pueblos que nos conocemos mucho, José Luis, agarraron a mi hijo sin casco, José Luis, hice tal cosa. Y bueno, jodete, así hablando, disculpe. ¿En serio? ¿Llaman pero por eso? Por supuesto, para eliminar a ver si le dan una manito. Claro, para eliminar multa de las cosas. Y después son los primeros quizá que piden el mayor control, sin duda. Pero es una conducta social en estas ciudades, que además tenemos una fuerte cercanía entre lo que uno lo conoce y uno da vuelta, pero realmente es la inconducta propia de nosotros mismos, como decía. Ahora, en el momento sería de chicos de las escuelas, está muy buena esa prevención de que, para que los chicos crucen, está buenísimo. Sí. Y yo creo que ha evitado montones de accidentes. Pero simultáneamente con eso, Fulgues, en el mismo lugar, y a 5 metros, 10 metros, doble mano, y cualquier cosa, ¿cómo se hace con eso? Mirá, yo creo que si uno tiene precaución, es decir, me parece que hay momentos que esas cosas, un chico que va a un colegio, tampoco vas a poner a estacionar a 5 cuadras para venir a buscarlo. Creo que son estas cosas que tenemos que saber convivir y tenemos que ser cuidadosos en el momento que nos sucede, porque todos fuimos padres en algún momento y todos necesitamos ir a buscar al hijo y todos capaz que están laburando y necesitan usar el menor tiempo posible para tenerlo. Entonces, yo creo que hay cosas, y sobre todo, porque además lo veo, no sé si vos tuviste oportunidad de ir a Buenos Aires, también pasa eso en los momentos que se pasan en este tipo de cosas. Pero ahora con mayor razón, pero van a estacionar en doble mano. Si Fulkes dijo que bueno, no, ante esta situación lo podemos hacer. Lo que digo, no es estacionar, sino frenar para que suban los chicos, que es otra cosa. No digo que estacionen en doble mano y se vayan. Lo que digo, que hay momentos en la ciudad que podemos aprovechar. Este es el ejemplo que también te digo de los cuatriciclos en el Cóndor. Si nosotros nos ponemos legalistas, no hay cuatriciclo. ¿Y a vos te parece lógico que no anden en cuatriciclo en el verano? ¿Es lógico? Es lógico que anden, pero respetando las normas. Por eso. Eso es lo lógico. Pero la norma no existe para los cuatriciclos desde el punto de vista que no pueden circular. La norma no permitiría que vos vayas a comprar el pan, si tenés la suerte de tener un cuatriciclo, sentadito, con casco, no te permite, porque son de uso rural, no son de uso urbano. ¿Entendés? Entonces digo, hay cosas que lógicamente uno tiene que aprender a convivir, si se puede, que lógicamente cosas que no se pueden, no se pueden. Pero digo, yo no digo que estacione en doble mano, pero si vos frenás, están los inspectores, está todo, entra el chico a tu auto y seguís, vos pasás despacio por esa zona, si hay chicos que salen de la escuela. Que además te puede pasar eso, se puede caer una pelota y sale un pibe atrás. ¿Por qué tiene que pasar 60 kilómetros por hora? Si vas a 30 kilómetros, está todo bien y podés frenar. Esto es lo que digo. Hay conductas adquiridas. También me dicen que se tragan los lomos burros. Voy a hacer la prueba o le invito a cualquiera. Si uno va a 30, 40 como mucho, jamás se puede tragar nada. Porque además, si no lo ves al lomo burro, si pasás a 30 kilómetros, es una cosa normal. Lo que pasa es que lo pasan a 60, 70 kilómetros y ahí saltás. A propósito del lomo de burro, ¿ha hecho algún pedido para que eliminen esas lomas de burro que hicieron? Totalmente, medio podrido. O que las aminoren, ha pedido. ¿Y, sí, ¿y qué le han dicho? La guerra. Eso tiene, que sí, que eso sí, tiene 5 sí. años, 5 o 6 años. Pero además es ilegal. No es que esté mal desde el punto de vista. Es ilegal y además nos está causando un fuerte inconveniente en la Perón. Porque ahora que conseguimos el financiamiento nacional ese para darle esa capa para proteger la Perón, ¿se acuerdan que lo hicimos? Sí, sí. Que vino Miguel Pichetto y todo a inaugurar esa parte. Lo que está pasando ahora es que todos los camiones de gran porte pasan por ahí, porque no pueden pasar por ahí. Es imposible. No. Es una montaña. No es es ilegal, pero ojo que se hizo una administración radical. La hizo Vialidad, no es que nada más que ¿cómo eso, lo permitió? Yo me acuerdo que fue, ¿se acuerda que había habido unos accidentes? Hubo una muerte. Y yo me acuerdo que, en el momento que lo estaban haciendo, se reunieron Ferreira con la gente de Vialidad. Hay que solucionarlo de una vez. Hicieron semejante. Yo creo que en el momento que lo hicieron, uno lo vio como una respuesta, porque además habían cortado la calle, no sé si te acordás. Fue medio pesado el tema. lógicamente cuando dicen que van a hacer, uno que entiende que lo hacen bien, idealidad, no es que lo hizo el hospital público ni lo hizo sociales, lo estaba haciendo idealidad provincial. Suponíamos que estaba bien, ahora después realmente quedó un desastre, porque yo creo que todos lo evitamos, no, no solamente claro, los camiones. Nos privamos de una ruta que se necesita y mucho. Que ahí puede hacer conexiones muy muy rápidas. Claro, si fuera, claro, claro. Porque uno entra por el Cóndor y puede ir al barrio de la Valle tranquilamente mucho más rápido. Fulques, bueno, vamos cerrando un poco. ¿Por qué habría que votarlo el domingo? Mira, yo creo que estamos... Teniendo en cuenta que usted tiene un periodo ya prácticamente. Sí, ¿no? Dos años, claro, medio periodo. Medio periodo, porque el otro fue con Ferreira. Porque esa es otra excusa. Pero que tengo. Pero claro. Sí, pero fue funcionario de Ferreira siempre. Sí, pero es distinto. Es que yo recuerdo, ¿no? Es distinto. La verdad que el ponerse el saco de intendente es diferente cuando tiene que tomar, de tener un área específica, de lograr los equilibrios, de ver de que uno tiene que estar siempre tanteando desde el equilibrio en la ciudad, del equilibrio en las áreas y de administrar un gasto. Y bueno, yo creo que estoy presentando un modelo, me parece absolutamente distinto a Juan Manuel Pichetto. Ayer creo que en un exabrupto de su parte mostró justamente cuáles son las fuertes diferencias que tenemos. Yo tengo un desarrollo de ciudad que estoy proponiendo en común con la gente de Viedma, con la fuerza de Viedma y con el criterio de Viedma. Y él lo único que sustenta en su criterio, por lo menos, y además hasta me pareció perverso lo que dijo, es como que si me votaban a mí, votaban a uno que iba a quedar solo, que no iba a tener la relación con el gobierno nacional, el provincial y cosas, como diciendo, de llegado el caso de que yo ganase, es como diciendo, y llegado el caso que ganase Pichetto, Pichetto no va a atender a mí porque no soy del Frente de la Victoria. Una locura lo que planteó. Entonces digo, esa es parte de la diferencia que yo estoy viendo fuertemente. Él apoya casi todo su discurso entre los ministros de nivel nacional que vienen, como diciendo, mirá que yo tengo plata, yo tengo... Y no tiene recorrida, no tiene calle, no tiene desarrollo local. Y esta es la gran diferencia. Después, lógicamente, hay muchas de las ideas que yo digo que él me las roba y él dirá que yo se las robo, pero creo que en eso hay coincidencia en algunas cosas de lo que queremos como ciudad, que eso es positivo. Lo que es distinto es cómo lo conseguimos, de qué manera lo gerenciamos. Y lo que tiene que hacer la gente es gerenciar. Ahora empiezan a salir... de parte del Frente de la Victoria, me pegó Piccinini, me pegó Soria, me pegó Vargas, vienen los tres ministros nacionales y yo el que estoy cumpliendo un cargo de intendente contra Juan Manuel Pichetto, y creo que está confundiendo ese camino. Así que lo que yo le puedo decir a la gente es que voy a seguir en este camino, me equivocaré más, me equivocaré menos. Supe discernir en estos dos años, cuando era Frente para la Victoria, cuando se dividió el gobierno provincial y el gobierno nacional en dos frentes distintos. Sé agradecer. Ayer mismo estuve con Juan Manuel Pichetto, con Miguel Pichetto en Cabeco, y le volví a decir las cosas que trajo, porque yo lo que dije en el discurso es que las obras no tienen nombre y apellido. Sí tienen gestores, que yo puedo agradecer a cualquiera que gestione a favor de la ciudad. Y esto es lo que voy a seguir haciendo, y ya le avisé que el 4 o el 5 voy a tocar de vuelta el timbre para seguir pidiendo obras nacionales, que en estos últimos 15 días me quedé tranquilo. Bueno, Fulki, gracias por venir. Gracias. Y lo que le decimos a todos, suerte para el domingo. Gracias. Sí, va a ser un día, una buena jornada, porque creo que ya tomamos una conducta, me parece interesante, electiva, y la gente, sí. Acuérdense que voto parroquial, consejo para todos, los que salen, que vayan aunque sea, si no saben dónde, cerca de la escuela va a haber un agente municipal con una... Los padrones, con una anécdota para decirle a la gente dónde vota por si no tiene. Así que no salgan disparadas, sino que ahí tienen el lugar, claro. Y si no, votan cerca de la escuela donde tienen el domicilio. Va a haber cierta dispersión, cierta desorientación, pero será esta vez, hasta que nos acostumbremos de nuevo. Después ya tenemos la provincial y la nacional. Esperemos que no anden autitos ni taxis, ¿no? Va a andar porque la gente lo pide, además. Claro. Es decir, yo creo que pero ya... Pero no era para evitar el acarreo. Todo este sí, pero si te piden una cosa, ¿qué vas a hacer? Si vos me pedís que te vaya a buscar, ¿qué querés que te diga, que no? Es así. Yo creo que ya me parece, ¿no? Esto rompe estructuras de este tipo, pero no tengo duda. Es decir, además creo que han visto que la campaña se desarrolla de otra manera. Ahora, yo por lo menos la he hecho así, de no gastar, de no ensuciar la ciudad, que esto es una cosa que yo quiero poner en valor, porque además mi cierre de campaña va a ser limpiar la ciudad el primero de mayo. Voy a bajar todos los carteles para que la ciudad quede limpita el sábado y el domingo y de ahí en adelante. Porque eso me parece que tiene que ser. Este fin de semana va a limpiar la tele. En vez de hacer un cierre, gastar guita y volver, no, vamos a limpiar lo que ensuciamos, que no ensuciamos nada, porque nosotros lo que hicimos fue atar las cositas y no pegar carteles. Entonces, bueno, esta es una propuesta que estamos haciendo. Pero digo, lo de la carrera ya no existe más. La gente vota lo que quiere, aprovecha de las circunstancias, si es que existe algo, lo aprovecha. Y después la gente, yo te puedo mostrar mi fe y si querés andar, te pide. No me podrán venir a buscar Fulke porque yo vivo en el barrio Cosi y tengo la dirección en el Santa Clara. ¿Qué sé yo? Y bueno, que no lo vaya a buscar. Si no, ese tipo tiene que pagar taxi, tiene que pagar colectivo. Va, colectivo va por gratis, pero le da una molestia. Así que yo, la verdad, ¿en cuánto puede influir en este caso que estamos diciendo que alguien lleva y alguien vos le diga, che, porque yo te llevo, vos me tenés que votar? ¿Cuántos serán? ¿15? ¿20? Habrá que ver. Bueno, Fulke, gracias por venir, De nada. Muy bien. José Luis Fulke, entonces candidato del radicalismo y de Frente Progresista.